Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en miércoles 17 de enero y nuestro programa número 12 en lo que va el presente año, ¿no? Bueno, como solemos comentar un poquito, nuestra ciudad amanece con una neblina muy espesa, realmente oscurita, con un poco de llovizna en algunos sectores, y por supuesto nos invita un poco a la nostalgia también, ¿no? A volvernos un poco poetas, inclusive, a recordar inclusive, les digo yo, aquellas prendas de vestir que estaban un poquito ahí guardaditas en el ropero, ¿no? Entonces vamos a ver la bufandita, ese abrigo que era de mamá o de la abuelita, pero entonces le queda uno bien y se puede poner, y pues el paraguas, unas botitas. En realidad hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de algunos de sus voceros, ya nos lo ha hecho saber que ciertamente hay casos, se han detectado algunos casos ya, más de 30 en todo caso, de influenza. Y hay una vacunación masiva, ¿no?, acá en nuestra ciudad, en el país en general. Pero no está por demás hacer una sugerencia: cuidémonos. Realmente este tipo de epidemias en algún momento pueden realmente rebasar, ¿no?, lo que esperábamos. Así es que realmente recibamos al invierno, pero lo recibamos con buena actitud y con cuidados. Eso por un lado. Por otro lado, quiero comentarles, ya estamos listos nosotros, junto a mi compañero de conducción, Francisco Torres, y está esta mañana, lo hemos invitado al maestro, al dramaturgo cubano, maestro Gerardo Fernández, quien, como ustedes conocen, él tiene ya son dos años o tres años, miren ustedes, dos o tres años, Punto de Giro. Cuatro años. Mira, un poquito más. Cuatro años de Punto de Giro, y él está con nosotros precisamente. Le hemos invitado porque el trabajo que ha realizado el maestro Fernández en este tiempo ha sido ciertamente valioso. Ha sido un espacio que se ha abierto, que no existía antes en la radiodifusión, ¿no? Como tal, hablar de cine y además hablar de esta técnica, ¿no? De esta técnica que realmente ha sido como un espacio para el arte un poco, no sé si decirla descuidado, pero en todo caso un poco ignorada o visto desde el plano un poco desde, ¿cómo les diría? Como que el cine fuera para un sector exclusivo de personas, ¿no? Un poco elitista, si cabe el término. Y la radio de la Casa de la Cultura, las autoridades de la Casa de la Cultura desde aquel tiempo, pues consideraron, digo yo, en mi opinión, acertadísimamente, que había en la radio de la casa que crear un espacio para hablar de cine, ¿no? Con especialistas, por supuesto, de la talla del maestro Fernández. Entonces, ha sido valiosísimo, como decía hace un momento, el aporte que él ha dado a la Casa de la Cultura, a la radiodifusora, por supuesto, a la ciudad, con este programa. Entonces, no precisamente a modo de rendición de cuentas, pero si estaría aquí mi querida amiga Vilma Granda, diría, no, pero está bien, hay que rendir cuentas, diría ella, ¿no? Entonces, sí queríamos que nos cuente un poco ¿Qué pasó con el 2017? ¿Cuál podría ser una evaluación, Gerardo? Pues respecto al trabajo realizado en el año anterior. Con un abrazo inmenso, por supuesto, siempre bienvenido a La Rayuela. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad ya hace 5 años que estoy trabajando aquí en la Casa de la Cultura. Al año de estar trabajando, impartiendo clases, le propuse a Raúl lo de la creación de un programa de radio para hablar del cine, pero desde su soporte fundamental, que es la dramaturgia. O sea, cuando uno va a narrar una historia a partir de personajes o estereotipos, la técnica a echar a andar, o sea, quien echa a andar o quien tiene el soporte para hacerlo bien o para entender por qué falló, precisamente es esta especialidad, la especialidad de la dramaturgia. Yo decía hoy mismo en el programa que grabamos que lamentablemente la crítica que se viene desarrollando es una crítica impresionista, o sea, personas que o saben mucho de historia del cine, pero ignoran lo esencial que es la dramaturgia. Y entonces el reclamo que se hace desde este programa es un mayor rigor en el porque no se trata de que venga una persona a dar su opinión de me gusta o no me gusta, sino hay que decir por qué eso funciona o por qué no funciona. Eso es lo que verdaderamente debe hacer el crítico. Y bueno, eso es lo que nos hemos propuesto hace ya 4 años con este programa, Punto de Giro, ver el cine desde la dramaturgia, ver que le da los soportes. Esto es tan importante como, por ejemplo, hay una película de Antonio Bandera y la Jolie, que yo veo una entrevista que le hacen en CNN, y Antonio Bandera, que todos sabemos que es un excelente actor, dice: pasé mucho trabajo con la psicología del personaje. Y él no sabía que lo que estaba haciendo no era un personaje, sino era un estereotipo. Por lo tanto, un actor que es tan buen actor como él estuvo muy mal en esa película, porque el director no sabía que en lugar de desarrollar un personaje, lo que tenía que era estilizar el tipo, el estereotipo que representaba, que él era un hacendado muy ingenuo, que lo engañaban, una mujer se hacía pasar por la mujer con la que él se había casado por correspondencia, y lo engañaba y se hacía pasar por su mujer. Era un thriller, o sea, una tragicomedia, que la tragicomedia es la aventura y no trabaja con personajes, sino con estereotipos. Vean cómo es importante que un director cualquiera, el actor o los directores, sepan qué cosa es lo que tengo en la mano, si es un personaje o un estereotipo, cómo tengo que hacerlo. Muchas veces los vemos, como en este caso, y uno dice: es un buen actor, ¿y por qué está tan mal? Ah, porque está escrito, el personaje o el estereotipo está escrito de una forma y él lo está montando de otro. Fíjense si es importante la dramaturgia. Con el aval de las autoridades, por supuesto, de la casa, hace algún tiempo ya se abrió una cátedra, ¿no?, una, precisamente, que tiene que ver con la dramaturgia. Y increíblemente ha habido tanta acogida, la convocatoria ha sido de tal manera que conocemos, por ejemplo, que para este momento ya tienes 40 alumnos, que eso es muchísimo, ¿no? Mucho. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Hay un gusto? ¿Se está abriendo esta puerta que tiene que ver con los cinéfilos, con la gente que quiere hacer dramaturgia? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, hay que decir, y creo que las autoridades de la casa lo entienden así, de que si bien existe la Universidad de las Artes, pero está en Guayaquil, el único centro que está dando dramaturgia es precisamente la Casa de la Cultura a partir de la Cinemateca. Hace 5 años tenemos este espacio aquí, ya en este año empezamos con el 6º curso taller, y a partir de los guiones que hemos logrado, hay una cantidad de guiones que están ahí precisamente en la Cinemateca, con lo cual queremos hacer algo. O sea, la propuesta que se le ha hecho a la Cinemateca es crear un banco de guiones. El banco de guiones, que es producto no solamente de mis clases, sino de todo aquel que en el país escriba guiones, que pueda saberse, divulgarse, que existe, porque que no se quede en manos de ese guionista que lo ha escrito, sino que sepan los directores y los productores que hay, que va a haber un banco de guiones. ¿Cómo va a funcionar el banco de guiones? A partir de la página de la Cinemateca, que va a poner la sinopsis de ese relato cinematográfico y la ficha del guionista. No cuesta nada, es un servicio que va a prestar la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Sencillamente se va a hacer para que se conozca que se está haciendo una cantidad. Hace cinco años, seis, entramos en el sexto año de esa función, de las clases acá, el taller, el curso taller que yo imparto, y que tengo la satisfacción enorme de que se ha revelado talentos extraordinarios. Dentro de eso hay guiones ahí que están listos para firmarse ya con personas. Tengo una señora ahí que yo le digo, pero tú habías escrito guiones antes, y me dice ella, no, primera vez con sus clases estoy haciendo esto. Y eso me da una satisfacción, una realización personal extraordinaria. Eso se viene haciendo. Todos los años son ciento y pico de aspirantes que se me quedan hasta ahora. Se me habían quedado en 30, 35. Pero yo soy muy débil cuando hay talento. Nos lo comentabas sí, ahora, ¿no? Sí, me da pena dejar fuera a personas que tengan talento. Bueno, tanto es así que tuvimos que pedir, porque realmente el aula que tengo, que es el aula auxiliar de la Cinemateca, tiene 30 capacidades nada más, y me pusieron 10 sillas más para poder que estén más o menos cómodos los alumnos. Ahora, Gerardo, bueno, conocemos que hacer cine es caro, ¿no? Sí. Requiere de mucho dinero. Y ciertamente nos entusiasma, nos emociona saber que hay este talento, hay esas capacidades, hay la vocación de hacer cine y hay estos libretos, estos guiones, ¿no es cierto? Sí. ¿Se está trabajando o ya han comenzado algunas gestiones de pronto? Porque sería maravilloso premiar, digamos, de alguna manera los mejores guiones con la ejecución, ¿no?, de ellos, y poder ver ya en la pantalla esos guiones. Esa es una gran aspiración, pero bueno, la Casa de la Cultura no es una productora. O sea, trabaja más bien en la capacitación del personal artístico, pero no es una casa productora. Existe lo que antiguamente era el Consejo Nacional de Cinematografía, que ahora es el Instituto de Cinematografía y Audiovisual, que es ahí donde se presentan los casos a competencia y, bueno, pueden lograr el financiamiento para las películas. Lamentablemente es así. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, o vengo haciendo yo, es con mis amigos directores decirle, tengo buenos guiones, y ponerlo a la disposición de ellos, más con esto que vamos a abrir ahora, que es el banco de los guiones. Lamentablemente, repito, la Casa de la Cultura no es un centro productor, sino capacita al personal que después va a hacer arte. Esa es la dificultad que tenemos, y mucho más cuando este es un arte caro. Es un arte caro, una película no se hace con $2. Hay que requerir mucho. Yo tengo una película que, en un guión personal mío, que una productora me dijo, esto sale en 1,800,000. Y ahí he estado, no he podido hacerlo porque no aparece ese dinero. Entonces, esa es una dificultad que existe en este arte. Pero no quiere decir eso, porque no es solamente crear guionistas, sino es ver el cine como algo más que como un divertimento. O sea, capacitar a las personas para que sepan que más allá de un entretenimiento hay ahí un placer, un medio para desarrollar la sensibilidad y demás. Porque a mí una vez me dijo, pero tú estás creando un personal para un país que no tiene la base para... Le dice, bueno, y mi respuesta es, sí, pero estoy creando un personal que aún cuando no se vaya a dedicar al cine, va a desarrollarse desde el punto de vista espiritual. Por supuesto. Y esa es la ambición, eso es lo que queda, algún conocimiento. El que empieza a ver el cine desde el punto de vista de la dramaturgia, digamos, mis alumnos, ya no pueden ver el cine como lo miraban antes. Claro, lo empiezan sí. a ver con mucha más profundidad. Esta mañana está con nosotros aquí en La Rayuela maestro Gerardo Fernández García, productor del programa Punto de Giro, un programa que tiene que ver con dramaturgia, ¿no? Tiene que ver con cine. Y como lo decíamos, lo habíamos invitado porque quisiéramos conocer qué pasó con el año 2017 y todas las actividades, y por supuesto, lo que viene ahora en el 2018. Maestro Fernández, tengo una curiosidad. Podríamos decir que desde hace algún rato atrás la cuestión del cine, y tal vez hasta hoy, ¿no?, ha sido manejado con un criterio hollywoodense absolutamente, por un lado, y por otro lado, este tipo de opiniones, usted hablaba de los opinadores, no de los técnicos, no de los especialistas, ha tenido mucho que ver con esa tendencia a farandular todo, ¿no? Todo tiene que ver con farándula, ¿no? Entonces, ¿todavía se sostiene de esa manera la crítica? Eso es lamentable, porque se supone que una persona que tenga una página, digamos, en un diario, un periódico, y que esté funcionando para orientar a la población. Y muchas veces sucede que esas mismas personas no se dan cuenta que son víctimas de la impropia imposición que el cine comercial ha hecho a las personas. O sea, le han dado, y yo comentaba hoy en el programa nuestro, que muchas veces encuentras a personas que se dedican a este arte y te dicen, no, eso no es cine. Cuando aparece una estructura diferente a la que ellos están acostumbrados, el planteamiento, un nudo desenlace, te dicen, no, eso no es cine. No, eso no es cine, no, porque de pronto estás echando un brochazo, estás echando a un lado a genios como el de Berman, como el de muchos otros. O sea, el cine tiene, igual que el teatro, tiene distintos modos de hacerlo, tiene distintas técnicas, no es solamente una. Sí es cierto que la estructura clásica aristotélica, esa que nos ofrece el planteamiento nudo y desenlace, que es tan fácil para la población ver, entenderlo, porque van a ver una anécdota. Pero cuando hay un cine que te exige más, que te exige rigor, va a utilizar otras técnicas, técnicas que te permiten profundizar más en cómo somos los seres humanos. O sea, es un cine no solamente de entretenimiento, sino un cine más reflexivo. Entonces, esos críticos, que como bien tú dices, yo les llamo opinadores, porque le falta el conocimiento, digamos, por lo regular son personas que saben mucho de historia del cine, pero saber historia del cine, como decía yo en mi programa hoy, te permite saber si hay un adelanto o un atraso en ese realizador, pero no te permite analizar con profundidad por qué esa película funcionó bien o por qué funcionó mal, sino esa posibilidad te la da la dramaturgia, que es precisamente el basamento científico que tiene este arte. Este arte tiene 26 siglos de existencia y tiene mucho pensamiento, mucha inteligencia puesto a partir de tanto tiempo, puesto en el análisis de cómo funciona bien o funciona mal. Ya no se puede hacer un cine por simple inspiración, hay que hacerlo con conocimiento. Comparte la conducción Francisco Torres, que también interviene en este momento. Sí, ¿cómo están? Bienvenido. Gerardo, nos comentabas justamente sobre la crítica, y se sabe que en el país no hay mucho periodismo cultural exactamente, ¿no? Perdóname, yo hoy estaba refiriéndome, en ningún caso esos opinadores fueron ecuatorianos, o sea, fueron norteamericanos, canadienses, español, argentino. Bueno, o sea, es un mal generalizado. Pero trasladarlo a la realidad nacional, no existe mucho esa formación en sí, en el periodismo cultural, ¿no? Ajá. Y respecto al cine, ¿qué se ha pensado hacer aquí en la casa para formar críticos, tal vez, o alguna? Bueno, eso de alguna forma es un poco lo que yo decía anteriormente en relación con lo que se aspira con mis clases. No solamente esos alumnos están capacitados para escribir, sino están capacitados para analizar, porque ya tienen la técnica. Yo tengo, esa es mi ilusión, que de ahí pueden salir futuros críticos del cine con conocimiento de causa. Está también que yo tuve el honor de que en el periodo de la presidencia de Raúl Pérez, se me publicara mi libro de dramaturgia. O sea, es el primer libro que existía en mi país también, y aquí el primer libro que trata sobre la dramaturgia. Son dos tomos que están a la venta en este momento, tanto en la librería de aquí como en la librería española, y bueno, como tú dices en nuestro programa, en distintas librerías. Espero mucho de ese libro, espero mucho de ese libro. Es un libro que ya profesionales ecuatorianos lo han valorado, como que le han aportado, y sé que incluso se están dando clases a partir del libro mío, y eso desde luego que me enorgullece, ¿no? Fueron 15 años de dedicación, 15 años con 50 de experiencia atrás, claro, de dedicación a la escritura de ese libro. Tengo muchas esperanzas en que siga aportando el libro. Para eso, para que todo el mundo sepa que detrás de una película hay técnicas que hay que estudiar y que hay que analizar así. Yo decía también, porque se me escapó en el comentario anterior, de que el año pasado no solamente fue esto que estoy explicando, mis clases, el programa de radio, además de eso que estoy atendiendo el Cine Club de la Cinemateca cada 15 días, y ahora en febrero comenzamos de nuevo, pero además de eso estoy trabajando en las provincias. O sea, el año pasado estuve en Manabí, un taller muy interesante con personal que incluso ya algunos de ellos ya habían sido alumnos míos. Estuve en Sucumbío y estuve en Loja. O sea, y este año también se hace, o sea, se le ofrece a los núcleos de las provincias, y quien lo reclame, pues vamos una vez al mes, vamos un fin de semana, no para un taller, porque en pocos días no se puede dar un taller, pero sí para un seminario, o sea, para que ellos se enteren de que esto tiene una mayor profundidad. Te me adelantaste un poquito, pero lo que yo iba un poco a este plano, ¿no? El maestro Fernández ya lo dijo hace un momento, él con toda esta juventud acumulada, pues tiene una vasta experiencia, ¿no? Y yo estoy recordando que hace mucho tiempo, porque tu presencia en Ecuador no es accidental, digámoslo así, no, para nada. Hace muchos años ya, uno de los primeros cineastas y reconocidos, Camilo, nuestro querido Camilo Luzuriaga, pues quien te invita realmente a Ecuador, ¿no? Y desde ahí pues no paraste un poco de llegar en determinados momentos, siendo reconocida acá en Ecuador, en tu propio país, inclusive galardonado, y en otros espacios tu trabajo, ¿no? Y eso ha llevado inclusive que con este currículum de trabajo, de vida que tienes, ha sido convocado para que seas jurado de importantes encuentros de cine. Sí. Yo estoy acordándome, el año anterior, igualmente se te invitó a este encuentro, cine latinoamericano, ¿no? Este sí. Festival latinoamericano. Entonces, con este preámbulo, hablemos un poquito cómo tú miras, Gerardo, desde aquella vez que viniste por invitación de Camilo, ¿qué ha pasado con el cine acá en nuestro país? ¿Ha habido un cambio, hay un retroceso? ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, para hacer justicia, efectivamente, yo vine invitado por Camilo esta vez. Pero la primera vez que vine a Ecuador, que fue en el año 86, 1986, fue a través de Pocho Alba. Yo estaba al frente de la delegación cubana en un congreso importantísimo en la antigua Unión Soviética, al inicio de la perestroika, todo lo que sucedió allá, y ahí de pronto en la habitación que estaba apareció, me tocaron a la puerta y apareció un peludo ahí y dice: ustedes son cubanos. Y yo soy ecuatoriano, y era Pocho Alba. A partir de ahí, inmediatamente, yo era vicepresidente primero de la asociación nuestra en Cuba y él era presidente de Asocine aquí en Ecuador, y establecimos un contrato de trabajo y empezamos a intercambiar experiencias profesionales, y ahí vine por primera vez a Ecuador. Ahí, en ese primer taller que yo impartí aquí en Asocine, estaba Camilo Luzuriaga, Camilo Luzuriaga estaba trabajando en el guión de La Tigra. La Tigra, ahí cómo fue, no. Todo fue un proceso ahí que yo tuve que ver en el sentido de saber qué cosa era lo que Camilo estaba haciendo. Y de ahí, bueno, vine en distintos años, trabajé con Camilo en una teleserie que después él no pudo producir, pero trabajamos en los guiones, cinco o seis guiones sobre una teleserie que no se pudo hacer. Pero estuve ahí en el año 90-91 con mi mujer, que venía por primera vez aquí, se enamoró de Ecuador y sobre todo de Quito. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya yo estaba jubilado en Cuba. Yo me impartía clases en la Universidad de las Artes allá, pero ya estaba jubilado como asesor de la televisión cubana. Y de pronto me llega Camilo con una invitación para que viniera un año, para impartir un año, y yo me comprometí a venir un año. Pero ahí me compliqué, porque estando con Camilo me llamó Serrano, que era que estaba al frente del Consejo Nacional de Cinematografía, para que lo apoyara con el análisis de los guiones que resultaban triunfadores en eso. Ahí fueron como 8 guiones y estuvo Ana María Barragán, que es la directora y guionista de Alba, con el cual tuve el honor de trabajar. Yo hice la dramaturgia o sea, estaba escrito el guión y hubo algunas cosas que ella con mucha inteligencia me había aportado, y bueno, hice mi granito de arena, con otros también, pero bueno, el caso más sobresaliente es de Ana Cristina Barragán. Ahí estoy, con eso estoy. Ahora, ¿qué sucede? De aquel cine que era casi los inicios del cine en Ecuador, aunque bueno, desde luego están los históricos, los pioneros, a lo que hoy en día se ve, hay un desarrollo con la propia Ana Cristina. Se ve, o sea, ya es cine grande, ya es cine que se puede presentar en cualquier lugar a competir con lo mejor de lo mejor. Hay ahí y realizadores tan destacados. Hay un caso muy importante de una película que se llama María y el Araña, que está producida y fotografiada por un ecuatoriano, que es una película grande, una película que también, hoy en el programa olvidé decir que también tenía esas innovaciones de utilizar dos estructuras. O sea, ya estamos trabajando, y así podemos hablar de distintos realizadores, para lo que no se me vayan a escapar a alguno, no voy a mencionar a nadie, pero que están muy, sí, como no, están de forma destacada haciendo un cine que ya puede presentar su cara sin ruborizarse en cualquier escenario. Así es, no es un elogio por elogiar. Yo suelo ser riguroso en mi análisis y no me gusta ponderar lo que no es ponderable. No, hay talento, y talento, como te decía, yo tengo, como va surgiendo, y va, hay un chico ahí que de pronto salió y le digo, pero ¿de dónde saliste tú? Que me está haciendo, hizo el año pasado un guión que no sé si recordarás, una película que se llamaba Bienvenido Mr. Marcha, que ¿cómo era, no? Era aquel un pueblito que estaba esperando a aquel norteamericano que llegara, y aquel norteamericano pasó y nadie lo vio, y él con esa fórmula lo hace, pero muy a lo ecuatoriano, y tú te diviertes enormemente, además una facilidad para captar. Le digo, ¿tú eres de provincia? Y me dice, no, yo soy de Quito. Y le digo, pero ¿cómo calas tan bien en la personalidad de los distintos tipos de los pueblerinos? Porque es un mundo pueblerino. Muy bien. Y esta señora que decíamos, y otros con una gran poesía en sus guiones. O sea, talento hay. Lo que pasa es que hace falta que se pueda desarrollar, y lamentablemente decimos, este es un arte caro que le cuesta trabajo salir adelante. Queremos agradecer la presencia de Gerardo esta mañana con nosotros, maestro Gerardo Fernández, como decíamos, con este aporte importantísimo para nuestra ciudad, para nuestro país. Hay una historia que yo sin duda creo que te va a gustar mucho, y con eso quisiéramos concluir con este diálogo. Es la historia del payaso Harry, ¿no? Harry, un payaso, cumplía 60 años. Había sido reconocido como el acróbata más notable del siglo. El libro de récord Guinness lo registraba en varias entradas. Sus actos desde la cúpula del State, atravesando la cuerda floja, o en motocicleta rally sobre el cañón del Colorado, eran hazañas, provocaciones que hacían aún más eternos esos paisajes, y Harry, el payaso, lo sabía. Los años son los años, y 60 son muchos. Un horizonte más allá del mar lo esperaba. La muerte estaba cerca y debía despedirse. Haría su último acto, el mejor. Convidó al público a la colina de Montserrat, allí atravesó una cuerda floja y mantuvo su pequeño cuerpo en el vacío, de uno a otro extremo de los riscos, y lo logró. Llegué, crucé. Pero el estupor general no tuvo agradecimientos. Nadie reconoció la proeza. Todos se sintieron pequeños y miserables. La grandeza del payaso Harry los había llenado de resentimiento. Y se marcharon en silencio, como si nada hubiese pasado. ¿Qué tal? Una tragedia, una frustración, una muerte psicológica. Una muerte psicológica. Sí, señor. Y tú dirás, ¿y por qué esto para concluir, no? No, es un poco por también llevarnos un ratito al plano de la reflexión, ¿no? Al plano de la reflexión. Entonces, esto es parte también de la vida, de la condición humana, ¿no? De quienes estamos acá. Concluimos con esta conversación invitándoles, sugiriéndoles realmente que provoquemos espacios de vida más dignos, más alegres, más constructivos, ¿no? Más constructivos, ¿no? ¿Qué nos cuesta reconocer el trabajo, el talento del otro? ¿Qué nos cuesta tener buena voluntad, tener buena intención para hacer las cosas? Es decir, la vida misma se acaba, se termina, ¿no? Entonces, de hecho, es un reto, y cuesta. Los retos cuestan, Gerardo, Francisco, cuestan y cuestan mucho. Pero desde este espacio, desde La Rayuela, queremos invitarles a ustedes. ¿Qué tal si es que este día, hoy, tratamos de ser, pero una amiguita mejores, una amiguita nada más, solo por hoy, ¿no? A lo mejor comenzamos a sentir que somos parte importantísima de este mundo, de este país que todos queremos construir y queremos verle más grande. Maestro Fernández, como siempre, un placer, mil gracias, y por supuesto, vamos a buscar otro momento, porque en febrero sí quisiéramos ya con las cosas más claras que nos cuentes los proyectos del 2018. Cómo no, muchas gracias por la invitación, la gracia la tengo que dar yo. Bien, amigas, amigas, vamos al corte, luego venimos con música. Gracias, Pau. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador.

que vienen del corazón. Gotas de lluvia, nueces de rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida seguimos ya con más de La Rayuela. Estamos así como contentitos el día de hoy, a pesar del frío, a pesar de todo. Claro. Estamos contentos por muchas razones. La primera, que pudimos ponernos de pie. Sí, ¿no? Ver cómo sigue la vida, ciertamente, bueno, cierto, y participar de esto. Agradecer por un día más de vida, ¿no? Agradecer por un día más de vida. Agradecer la posibilidad de tener un empleo, un trabajo. Claro. Y claro, agradecer la posibilidad de que todavía nuestra voz funcione, nuestros ojos también, nuestro cerebro, manos, en fin. A veces, digo yo, tenemos tanto que nos olvidamos de agradecer, ¿no? Sí, nos acostumbramos a que como todo es dado y es natural, pero cuando se merma algo o pasa algo físico en la vida, ahí es la complicación, ¿no? Así es. Bueno, el día de hoy, día de hoy nos acompaña ya Antonio Cilio. Antonio Cilio es un compositor, un instrumentista de esos buenos que tiene el Ecuador. En unos minutos más vamos a hablar con él, vamos a hablar un poquito de su perfil. Y mientras eso ocurre, ahora son 9:50, queremos recordarles a ustedes, amigas, amigos, de esta retrospectiva de Alberto Fuguet en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, es así que la Casa de la Cultura y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la retrospectiva del cineasta chileno Alberto Fuguet en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Del 17 de enero al 21 se proyectará el trabajo cinematográfico del icónico y multifacético artista chileno, con entrada libre. Antes del VHS y paralelo a su apogeo, los cines eran el lugar indicado, el único en rigor, donde ver películas y esconderse de los demás, de la vida, de las cosas que pasaban y no pasaban, para ellos el cine era sobrevivencia. Alberto Fuguet, nacido en 1964, es narrador, guionista y cineasta. Su producción fílmica bordea los límites entre la ficción y la realidad. Mantiene nexos con la literatura. Seducido por personajes que mantienen cierta apatía por la vida, que andan a la deriva, retrata un mundo de literario. Construye historias nostálgicas en las cuales adopta a Santiago de Chile como escenario. La muestra se inaugurará hoy a las 19:30... con la película Se Arrienda, filmada en el año 2005. Puede consultar toda la cartelera en nuestra página web www.casadelacultura.gov.es. Así es, y quiero recordarles, amigas, amigos, la próxima semana, cuando sea jueves, ¿no? ¿Qué fecha estamos? Jueves 25, me parece. Así es, jueves 25. Pues se presentará, tengo en mis manos este libro, Más allá del tiempo, de María Gloria Cornejo Cousín. Ella es guayaquileña y, por supuesto, ejerce una labor maravillosa desde el municipio de Guayaquil. Este es un libro formidable. Precisamente el doctor Irving Zapater, ¿no?, nos dice lo siguiente de este libro. En alguna oportunidad, dice, ese maestro que fue Gabriel Ceballos García nos decía que los poetas ejercían una sola de las dos visiones siguientes: o miran hacia afuera de sí mismos, o miran en su interior hondura. María Gloria Cornejo ha optado por esta segunda vía, y lo hace con su delicadeza proverbial, aunque un dejo de lo irremediable impregnará de continuo en el modo que ella nos transmite, desde su interioridad tan repleta de dones, su mensaje poético. Y por otro lado, Alfredo Saldívar Muñoa dice lo siguiente de este libro, Más allá del tiempo. Mucho de la filosofía oriental, especialmente hindú, hay en el contenido de este libro. Sentencia, reflexión, metafísica, está en el acercamiento del hombre buscando su armonía con la naturaleza, en ese amor hacia las esencias del devenir humano, con la certeza de que somos la más pequeña molécula frente a la inmensidad del universo. Bien, son dos opiniones de este libro, Más allá del tiempo, de María Gloria Cornejo Cousín, que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo jueves en la sala Benjamín Carrón. A las 18 horas, ¿sí? Están todos invitados. Entonces, amigas, amigos, pues esta es otra de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y tenemos igualmente la máquina de Hindenburg y otras islas, ¿no? Sí, es así que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Festival de Poesía de Puerto Rico y la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús tienen el honor de invitar a la presentación del libro de poemas y relatos La Máquina de Hindenburg y otras islas, de Juan Carlos Miranda Ponce. Participarán los escritores María Auxiliadora Valladares, César Eduardo Carrión y Sofía Yáñez. se presentará experimentación sonora del cineasta Mateo Herrera. La entrada libre y acompaña con una copa de vino, ¿no? Esto se realizará mañana a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús de la institución. Muy interesante. Bien, amigas y amigos, seguimos obviamente aquí en La Rayuela y queremos también comentarles a ustedes que una de las instituciones que está atenta a vigilar, ¿no?, a vigilar la situación de sanitaria en nuestra ciudad, en nuestro país, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Igualmente, es una actividad que la lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Y entonces, les recordamos que en el Distrito Metropolitano existen 1.190 farmacias. Y estas farmacias, amigas, amigos, deben cumplir su turno, ¿no? Y esto, pues, exceptuando a las farmacias ubicadas en supermercados, comisariatos o que funcionen dentro de centros comerciales, es obvio, no están abiertas todas las 24 horas, ¿no? Pero las otras están sujetas a un calendario de turnos establecidos por ARCSA. Las farmacias que no estén de turno atenderán al público mínimo 12 horas diarias ininterrumpidas de lunes a viernes y podrán atender sábados, domingos y feriados. Es importante recordarles, amigas, amigos, que las farmacias no se encuentran autorizadas para colocar inyecciones, para recetar medicamentos, realizar toma de muestras biológicas o aplicación de tratamientos. Cuidado, ¿no? Usted puede decir, no, pero es solamente para una gripecita. No. No. Los tratamientos, sean invasivos o no, ninguna farmacia tiene esta potestad. Usted debe ir a un centro médico, a una clínica, a un lugar especializado. Por lo tanto, amigas, amigos, los ciudadanos tenemos el derecho de reclamar por una atención eficiente, eficaz, adecuada, con respeto. Así es que no propiciemos nosotros precisamente lo contrario, ¿no es cierto? Más aún que hay ahora una campaña contra la influenza. Hemos tenido aquí varios doctores enviados del Ministerio de Salud para decirnos justamente esto, ¿no? Que no se puede automedicar uno, no puede recibir recetas de una farmacia, no lo pueden medicar cualquiera, tiene que acercarse a los centros de salud para recibir la atención y la medicación adecuada, ¿no? Así es, nos vamos a ir a un corte y retornamos con más de La Rayuela en nuestra segunda hora ya. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer

Entonces, sí, yo estoy feliz que mis amigos tengan estos espacios. Y está bien, está bien. Se suponía que tenía que venir el año anterior. No pude, quedé muy mal, perdón. Pero bueno, ahora estamos aquí y sí, estoy feliz. Como te había dicho, que nosotros estamos en este camino del arte, de la música. Mi familia, toda mi familia. Mi esposa Nori, mi hijo Fernando, mi hija Cris. Entonces, estamos felices. Tanto así que nos pusimos un local para que la gente vaya a tocar. Se llama La Verbenera, valga el espacio, perdón. ¿Verbenera? Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos un espacio en donde los muchachos, los chicos, los jazzistas, los rockeros, la gente que hace música ecuatoriana, tocan ahí. Es 8 meses apenas que tenemos ese sitio. Entonces, mira, o sea, llegamos a ese extremo, diría yo, ¿no? O sea, que nosotros crear ese espacio para que haya ese el continuo hacer del arte, ¿no? Más que todo musical. Vamos a llegar a ese punto lueguito de nuestra conversación, Antonio, y sería bueno para nuestro público que comentes un poquito. ¿Cómo es que te inicias en la música, ¿no? Porque esto tiene ya muchos años, sí. Tiene un largo camino. Sí, bueno, por mi papá, ¿no? Porque, bueno, mi abuelo también era músico, mi papá era músico, yo soy músico, mi hijo músico. Entonces, ¿cómo no? Herencia. Sí, lo que pasa es que mi papá era el director de la banda del ejército. ¿Acá entonces, en Quito? En Quito. Ya. Entonces, él todo el tiempo andaba con su saxo y con su música. Entonces, en casa somos 7 hermanos, de los cuales solo 2 somos músicos profesionales, los otros son aficionados. Y bueno, o sea, él formó una orquesta ahí en la familia. Entonces había mi hermano, que ahora es contrabajista de la sinfónica, él tocaba el bajo, mi otro hermano tocaba el piano. Y alguien tenía que tocar la batería, hermana. Era el chiquito que estaba por ahí. Entonces, sí, yo fui desde ahí. O sea, mi papá me inició en esto. Y claro, un amigo me decía, porque como tanto me exigía mi papá, era bien bravo. Decía, pero agradece que te dio profesión. A las buenas o a las malas, hermano. ¿Cómo te vinculas, o más bien tú eras, fuiste de los fundadores de Iliniza, claro, además claro. Un grupo que dio mucho que decir, que hablar, ¿no? En los años 80. Sí. Bueno, lo que pasa es que todos mis hermanos estudiaron en el Colegio Montúfar. Y yo me presenté al Colegio Montúfar y no salí. ¡Qué suerte! No, bueno, entonces fui al Colegio Mejía, entonces ahí sí salí. ¡Qué suerte! Entonces, fue por eso, ¿no? Porque estuve estudiando en el Colegio Mejía y nos conocimos ahí con los compas Iliniza, Byron, con Jem, con el Pato Ceballos, con Esteban Dobronsky, el Panchito Mena. Entonces, todos esos son unos locos músicos, ¿no? Entonces, en vez de ir a jugar fútbol en el recreo, nos íbamos a tocar en el patio. Éramos del grupo del Colegio Mejía. Entonces, ya cuando nos graduamos, porque más o menos somos contemporáneos, nos graduamos, entonces teníamos que hacer algo más, ¿no? Y como sí, éramos músicos a tiempo completo, ahí formamos el grupo Iliniza. Con un tema que fue ganador de un canal de televisión de acá. Entonces ganamos con ese tema y o sea, ese momento teníamos que poner el nombre. Entonces veíamos los nevados. Entonces, yo me sabía todos: Chile, Yanaburco, Cotacachi, Pululagua, Chincha, Tacazo, Corazón, Iliniza, Quilotojis, Picacha, Cazaguala, Cariboirazo, Chimborazo y Puyal. Esos son los... Todos, ¿no es cierto? Oye, ya sabía. Sí, pero ¿y por qué sabías todo? No sé, creo que tanto me dieron ahí en geografía, hermana. Pero entonces teníamos que escoger uno de esos y por ahí salió Iliniza. Entonces sí, ese momento, la canción se llamaba Iliniza y cuando salimos del colegio era el nombre del grupo Idiniza, ¿no? O sea, el primer tema que hicimos con el grupo. Recuerdo en ese tiempo habían los festivales, ¿no? De la nueva canción. Qué maravilla de tiempo, sí, ciertamente. Y bueno, habían muchos seguidores, seguidoras, realmente tuvieron un éxito formidable, ¿no? ¿Qué pasó luego? Porque, claro, hasta hoy hay un grupo Iliniza, pero son unos ilinicitas también, es decir, no son ya los tucos, los primeros. O sea, sí, bueno, lo que pasa es que esto del arte también es complicado, pues, o sea, si es que tú te dedicas, debes tener como un gusto bien profundo para hacerlo, no sé, lo que pasa es que mis compas también tuvieron que hacer otras cosas para sobrevivir, digo yo. Claro. Entonces, claro, cada uno escogió otro camino. Nunca dejamos de ser músicos, ¿no? Y bueno, eso es lo profundo que se tiene del arte, pero para sobrevivir con sus familias y todo. Entonces Byron se fue a un trabajo, Jem igual, el otro, entonces cada uno escogió su camino. Son 27 años, por otro lado, 27 años que estás en la Orquesta de Instrumentos Andinos. Ah, sí. Yo creo que ha sido esto una agrupación que ha dado realmente mucho nombre a Ecuador fuera, ¿no? Y es importante. Tenía la dirección de Patricio Mantillas, ¿no? Claro, claro. Háblanos un poquito igualmente de tu presencia en la orquesta y de la orquesta en sí, ¿no? Sí, verás, bueno, a mí me citaron como hace, claro, 27 años prácticamente, que estaban haciendo una agrupación. Lo que pasa es que en los años 80, ya cuando se terminó el boom este de la nueva canción y toda la cuestión, entonces quedábamos los grupos un poco a la deriva, digo yo. Entonces, esto fue como una salvación, digo, un barquito ahí que nos metimos todos los grupos ahí para poder hacer mejor las cosas e institucionalizar esa música, que lo logramos, porque ahora somos, trabajadores municipales de la música, ¿no? Entonces, sí, nos fue bien, yo creo que lo logramos. El trabajo de 27 años está ahí con la orquesta, pero nos falta muchísimo más. Tenemos que hacer una escuela de instrumentos andinos, que eso. Pero bueno, la orquesta tomó bastante fuerza porque todas las agrupaciones se juntaron acá y todo ese conocimiento se estuvo con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Claro, Pato Mantilla lo inició con Enrique Sánchez. Me acuerdo, por ahí estaba Guaso Barreno también, pero mira, ¿cómo no? Claro. Salió también. Y ahora, hasta ahora, estamos tenemos un importante espacio. Somos parte del Teatro Sucre. Pero bueno, o sea, vamos a participar en unos eventos. Bueno, te voy a contar. Ahora el Teatro Sucre va a ser, creo, la flauta mágica. Entonces vamos a ser parte de ese de ese elenco. Entonces, sí, hemos viajado por todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, medio mundo, ¿no? No más. Sí, pero es impresionante porque alguna otra gente nos decía, con esos carricitos, ¿no? O sea, con esos carricitos, mira, o sea, nosotros hemos representado al Ecuador fuimos para Rusia, Alemania, entonces estuvimos por toda Latinoamérica prácticamente. Entonces, es importantísimo el trabajo que se hace, más que todo la propuesta musical, que es recrear la música ecuatoriana, sí, pero también hacer creación. O sea, una parte importante de eso, como fue el último trabajo de Wilson Haro, que él puso sus temas, que son lindísimos, y un trabajo espectacular de Milton Arias, el que tiene una versatilidad para componer música ecuatoriana. Oye, son formidables, ¿no? Sí, entonces, esa gente, mira, o sea, tenía donde expresar su cuestión. Y ahora, bueno, ya se jubiló el Patricio Mantilla, Enrique Sánchez también se jubiló, ya salió Wilson Haro también, pero ahora estamos con Leonardo Cárdenas, nos está dirigiendo la orquesta. Y tenemos otro camino, ya estamos empezando nuevamente el camino. Ahora, de hecho, ¿qué pasa cuando músicos como ustedes, ya consagrados y todo lo demás, bueno, hay una forma de tocar algo, de interpretar algo, ¿no es cierto? Más si hay gente que está 10, 15, 20 años. Puede pasar que alguien diga, no, pero eso está cómodo, yo quiero tocar de esta forma nomás. Y quisiera tocar este repertorio nomás. ¿Puede pasar eso? O más bien lo común es decir, no, sigue el aprendizaje, sigue la renovación. ¿Qué pasa con ese tema? Por supuesto. No, pues si estuviéramos encasillados en una forma, estaríamos fuera del camino. No, eso es, por ejemplo, la propuesta de mi hijo, que tiene un buen trabajo, lo digo yo. ¿Tiene? No, porque no. Entonces, lo que pasa es que él hace una propuesta de música ecuatoriana con jazz, pero si oyes los temas, no pierde la esencia de la música ecuatoriana. Ahí oyes una bomba, ahí oyes un albazo, un pasillo, pero tienen otras formas de expresar. Entonces, y de hecho me tomó en cuenta para grabar ese disco, pero está chévere. Entonces, ahora nosotros podemos escuchar uno de los trabajos que hemos hecho con Iliniza, que no se ha difundido, y no sé si se podrá difundir, pero bueno, lo que pasa es que es un trabajo que estábamos realizando después de una gira a Italia, y vinimos con unos sínfulas tenaces para hacer discos, para hacer temas. Es una chacarera de Chaqueño Palavecino, es argentino, nos encanta, es un arreglo del grupo Iliniza con voces y todo. No, pues esto, ojalá escuchemos, que claro que sí. Chévere. Vamos, Pau, con esta chacarera. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Anhelante como un cume entre las sombras, desgajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz. Y montado en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados y diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos, una ramita de ilusión para después. derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para destruir. Bien, escuchábamos Amor Salvaje. 10:20 a.m. Está esta mañana con nosotros Antonio Cilio. Y con él precisamente estamos recorriendo un poquito, ¿no? Todos estos años, haciendo un poco historia de su vida como músico, como creador, como artista. Hay algunos temas, Antonio, que nos gustaría conversar. Justamente me parece que hoy en la mañana uno de los directores de orquesta, me parece Ricardo Monteros, ¿sí? Uh-huh. Escribía algo que tenía que ver con esto de que sería terrible que a un cirujano, dice él, le pidan que opere gratis, más... Uh-huh. La historia que ya la sabemos, ¿no? Más que ponga todo su equipo, más que ponga todo lo demás, por el honor de operarle a, digamos, que a un asambleísta, por decir cualquier cosa, ¿no? Y mientras leía lo que había escrito, yo pensaba que absolutamente de acuerdo con él, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde aquellos años de la nueva canción y de los inicios de un montón de gente talentosa, pero es increíble, todavía hay esos rasgos, ¿no? De esto, como que no es mucha profesión, pues, la música o el arte, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Claro que sí tiene ya otro color. Hay más respeto, hay más consideraciones, qué sé yo, hay más profesionalismo. Pero de hecho es que hay una generación, digo yo, brillante, ¿no?, en el campo de la música ahora. Sí, lo que pasa es que, o sea, en la música al menos, vivir de la música es súper difícil. Y lo que pasa es que yo estoy más tranquilo porque soy un empleado municipal, entonces sí, a mí me pagan por hacer música. Qué lindo ese trabajo. Qué, ¿no?, maravilla. Pero los músicos independientes, ¿no?, como mi hijo mismo, ¿no?, o sea, este loco sale solo. Y la mayoría de gente es súper complicado, muy complicado. Y ahora hay universidades que están preparando a gente muy profesionales, con mucho más conocimiento que nosotros teníamos hace rato. Entonces, pero ellos salen a la vida real y... Entonces, sí, es muy complicado, pero a mí me parece que, o sea, sí deberían haber más músicos y más espacios y más gente que lo considere. Yo digo que también la política cultural, ¿no?, o sea, de los gobiernos de turno y todo, entonces ellos deberían un poco enfocarse más en el arte. Dar tantos... incentivos, me parece que sí. Nosotros participamos en, como te había contado, en un concurso de música andina del Ministerio de Cultura hace unos 4 o 5 años, en donde el grupo, yo presenté como el grupo Iliniza un pasillo de Fernando Guevara, que de hecho podemos ponerlo para que le escuchen. Claro que sí, unos es un pasillo momentos ligero. Entonces, y ganamos ese es un incentivo espectacular. Claro, pero que sí. Después hubo otras cosas que no estaban bien y hasta quitaron. Después de 2 años volvieron a poner. Y entonces, eso no está bien claro, ¿no? ¿Eso tiene que ver con los fondos concursables? Exactamente. Entonces, ahí la gente, los independientes... siempre se lanzan a esas cosas, ¿no? Pero hay tanta gente que solo es mínimo el apoyo, la ayuda. Y bueno, pero, o sea, eso deberían más incentivar esas cosas, ¿no? O sea, me parece que sí. Mira esto, la Orquesta de Instrumentos Andinos, y, conseguimos institucionalizar nuestro arte desde hace 27 años. Hemos pasado como unas 5 alcaldías y no nos han movido. Uh-huh. Yo no sé por qué, pero me parece que eso sí es está bien, porque si desaparece una institución de esta magnitud, no estaría bien visto. Claro. Creo que eso es. Pero bueno, o sea, habría que conseguir esto en todos los ministerios, qué sé yo, hacer en todas las instituciones públicas, me parece. Se habla de que en los pueblos, en los países, el arte, ¿no?, el desarrollo del arte, de la música, da cuenta realmente de cómo está ese pueblo, ese país, económicamente, psicológicamente, de todas maneras realmente, ¿no? Uh-huh. Y yo suelo decir con alguna frecuencia, qué maravilla fuera que el arte sea parte fundamental dentro de la canasta familiar, por ejemplo. Claro, verás, yo te voy a contar una anécdota que tuvimos en Chile cuando estuvimos tocando hace unos 7 años, no en esta administración, sino en la anterior, creo que era, o mucho más antes, no me acuerdo exactamente, pero bueno, estuvimos ahí en una gira de la Orquesta de Instrumentos Andinos, tocamos en el Parlamento chileno, estuvo chéverísimo, nos respetaron súper bien, y la gente, y alguien se acercó a un chileno y dice, oye, espectacular que esto pague un gobierno, o sea, el gobierno, el municipio de esa época, ¿no? O sea, que les paguen para hacer esto. Si así es el arte, el país está espectacular, ¿no? Claro. Mira, esa es una de las pruebas, ¿no? Sí, nos decía eso. O sea, bueno, o sea, sí parecía que sí estaba. Lo que pasa es que también nosotros creo que somos parte de esta situación de Quito, que es patrimonio cultural, entonces por eso, por ahí también hay unos fondos que creo que nos apoyan a nosotros, entonces por eso es que no. Pero bien, o sea, eso deberíamos impulsar más esta clase de agrupaciones. Claro que sí. Nos decías hace un momento, nos hablabas de este tema que ganó, pero no ganó. Sí, no. Oh, no, escuchemos. No. el que no ganó. Ahora le voy a... ¿Qué vamos a oír? El que sí ganó. Y ganó de música andina a interpretación de nuevas propuestas musicales. Es un pasillo ligero de Fernando Guevara, tocado por el grupo Ilinisa. Olvídenlo. Thank you. 10 de la mañana con 30 minutos, siempre pues se nos queda como corto el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya hemos conversado con Antonio y vamos a hacer un próximo encuentro. Simplemente agradecerle su presencia acá en nuestro programa, agradecer tanta música y agradecer también su actitud humana. No voy a cansarme yo de remarcar eso, ¿no? Porque y seguiré diciendo lo que importante que es, sí, que la gente sea muy buen ingeniero, muy buen astronauta, perfectamente compositor, lo que usted quiera hacer en la vida. Oiga, pero no deje de ser buena gente, no deje de reconocer a sus amigos de infancia, no deje de reconocer a su abuela, a su padre, es decir, no deje de ser un ser humano bueno, cordial, amistoso. Creo que eso, no sé, pero a mí me parece más importante realmente que ser el ingeniero o cualquier otra profesión, ¿no? Así es que yo feliz de verle los años a Antonio. Y qué bueno, me reconoció siendo ya famoso, él. Antonio, un abrazo grande. Muchas gracias, Bachita. Muchísimas gracias. Sí, estoy feliz de volver a verte. Ojalá no sea la última. Entonces, sí, quedamos a ver si es que podemos seguir conversando. Claro que sí. Como te decía, no soy ningún músico consagrado, soy un músico y nada más. Entonces yo les quiero desear mucha vida, mucha suerte en tu programa. Estos espacios son súper necesarios y gracias por acordarte de nosotros, ¿no? Porque siempre estamos en el camino del arte, bueno, y siempre vamos a ser muy amigos. Claro. Muchas gracias, Bachita. Un abrazo siempre para ti y para tu familia. Y les recuerdo, en próximos momentos estará también con nosotros Fernando Silio y hemos compartido ya su música. También hay una hijita de Antonio que canta maravilloso, su esposa. Es decir, familia completa, ¿no? Bueno, vamos a tener lugar para todos. Nuevamente, gracias. Esta es tu casa. Siempre bienvenido, Antonio. Muchas gracias, un abrazo. Nos vamos a la pausa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Ay, pendiente. Bueno, 10 de la mañana con 40 minutos ya. Sí, estamos felices. Esta mañana ha sido bastante especial, ¿no? No importa, con neblina, con lluvia, con todo, pero creo que tener estos maestros, estos instrumentistas, compositores, ecuatorianos, súper jóvenes ellos, sí nos alienta, nos da esperanza. Está ya con nosotros el maestro Wilson Haro, ¿no? Uno de los músicos, de los compositores importantísimos que tiene nuestra ciudad, nuestro país. Él de Cotacachi. Y no ha parado desde muy chiquito, digo yo, hasta el día de hoy en hacer música y entregarnos realmente tanto, tanto, tanto talento. Bienvenido, Wilson, gracias, tu tiempo, siempre sabemos que estás como ocupadito, pero yo te agradezco realmente que hayas llegado al programa. Buenos días. Buenos días, Bachita, buenos días a los radioescuchas, así como que 8 días. Pero bueno, aquí. Sí, llegué como a pata, así desde algún lado. Podrías decirme que el tránsito en Quito es terrible. Es una locura, pero hay algunos conflictos, digamos, de salud de algún familiar, y han hecho que me distraiga estas 2 semanas. Esperamos que eso mejore, Wilson, en todo caso, y te agradezco nuevamente por estar con nosotros. Es importante que nuestro público conozca realmente qué pasó con tu trabajo, qué pasó con tu creación el año que concluyó, ¿no? 2017, y sin lugar a dudas ya estás en otros proyectos ahora mismo para el año 2018. Háblanos un poco de esto. Ah, y yo, a pesar de que ya había remarcado esto en otros programas, quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos, que el maestro Wilson Haro fue condecorado, fue reconocido por el municipio de Quito, precisamente a su labor, ¿no?, como compositor, como músico. Más bien, me parecía que mucho se demoró ese reconocimiento a Wilson. Bueno, más que a mí fue el reconocimiento a los aportes de los provincianos, creo yo. Y a este provinciano que es quiteño, yo me siento muy quiteño, pero que también es de Cotacachi. Y tengo que decirlo así con mucha nostalgia también, porque los músicos de Cotacachi han servido con toda la entrega, con todo el corazón, con toda la vida a Quito. no me hace falta, solo voy a poner dos ejemplos: Marco Tulio Hidrobo, un cotacacheño que sirvió a la ciudad de Quito y que le hizo enormes aportes a la música ecuatoriana, y segundo, Luis Moreno, que también dio todo lo que pudo a Quito desde este pequeño cantón que tenemos en Imbabura, Cotacachi, sin olvidarse nunca de su sentido fuerte de pertenencia. No es que cambiaron su cultura, no es que solamente lucharon mucho porque esto fuera un aporte a la música de Quito y del país. Y eso es los caminos, digo, que han trazado y han trazado la carretera, y hay que seguirlos, ¿no? A ver si uno puede llegar más allá, puede seguir haciendo el camino, sobre todo para los jóvenes. Yo hablo mucho de los jóvenes porque realmente es ellos los que les va a tocar en algún momento tener sus quimeras, sus luchas, sus sueños. Entonces, ahora que hablas de los jóvenes, ¿tú crees que las cosas han cambiado, modificado? Acuérdate tú de tu juventud. En ese tiempo, qué tan difícil, ¿no?, era tener un espacio para la música. Y hoy, ¿qué pasa en el mismo campo? Yo creo que son distintas situaciones. Diferentes momentos. Diferentes momentos. En mi tiempo no teníamos ni el instrumento para hacerlo, pero teníamos mucha vivencia, mucha convivencia con los músicos, con una posición política, con una posición intelectual, con una posición del pensar. Y ahora hay mucha información, demasiada tecnología, demasiado acceso a la información, y son otros derroteros. Es como un joven se enfrenta a discernir todo esto. Yo creo que esas son las luchas de los jóvenes, es el discernir entre tanta información, el discernir cuál es el camino. Es como tener un camino lleno de derrumbes, de piedras, de estorbos. Entonces son otro tipo de situaciones, y todavía involucrado con el enorme concepto que nos brinda esta modernidad que nos da esta modernidad de la competencia. Y yo creo que todavía el Estado no trabaja, y disculpa que hable del Estado, es en qué somos los ecuatorianos en el pensar. Podemos hablar de la economía, pero el pensar es lo que nos va a ayudar a desarrollar todo este proceso económico, administrativo, de lo que es una nación. Y creyendo que hay límites, porque creo que más, cada día más, estamos apuntados a que el mismo Quito ya no es una ciudad tan quiteña, sino es una ciudad multidiversa y multicultural del mundo. Entonces, el mundo está abocado a esta destrucción de los límites. Yo creo que es a lo que podemos brindar en el lugar donde vivamos, cada ser humano, es eso. Igual el quiteño estará, o el ecuatoriano estará en otro lado, y tendrá que trabajar por el bienestar de ese lugar donde vive. Es importante lo que tú dices ahora, porque en realidad yo creo que hablar de otros temas, como solemos hacer, que la economía, que la bolsa de valores, el cambio climático, que no digo que no son importantes, pero estamos tan concentrados en las redes sociales, estamos tan concentrados, tan obnubilados por estos temas, que estamos perdiendo de vista otros que son supremamente importantes, como es el ser humano. ¿Qué piensa el otro, no? ¿Y por qué piensa de tal manera? Yo lo que creo es que estamos perdiendo el sentido de condolernos. Y por eso hablo tanto de los jóvenes, porque hay que mostrarles que el condolerse del otro en todo sentido es el camino. No sé si sea en la música, en el arte, en todo momento es el condolerse. Y el condolerse es ponerse en los zapatos de otro. No es dar caridad. Yo creo que eso nos enseña mucho la música. La caridad no existe, sino la condolencia. Y la condolencia precisamente es vivir eso mismo en un espacio propio. Nosotros no tenemos, estamos perdiendo la capacidad de condolernos a veces entre familia. Y eso dice mucho de lo que está pasando en la educación. Sí, o sea, y vuelvo a insistir, no se trata de competir y de ser el mejor poniendo la zancadilla o viendo cómo el otro se derrumba. Más creo que la construcción es muy colectiva ahora. Vemos en el mundo que estamos cerca a un conflicto mundial muy, muy complejo. Es un conflicto el que estamos, no sé si sea una guerra, ahora las guerras son de muchas maneras, pero estamos involucrados y no tenemos esa capacidad de condolencia. Desde el espacio del pensamiento que tengamos, tenemos que entender que no solamente somos los ecuatorianos, somos las personas que vivimos dentro de este espacio que llamamos Ecuador, y eso es lo que tenemos que entender. Y la música, yo hablo mucho de la música, es porque te enseña mucho de eso, ¿no? Te enseña mucho de lo que son las culturas, de lo que ha sido su sufrir, su pensar y su desarrollo. La música no solamente es un conjunto de notas sin son ni ton, es un conjunto de pensares y de entornos sonoros y de entornos humanos que han vivido. De sentires, ¿no? Entonces, alguna vez me decía, es que la música es un lenguaje hermético, y en ciertas cosas sí es herméticas, hay muchas cosas herméticas que hay que conocer profundamente, guiarse profundamente para entender qué es lo que está diciendo, y eso es lo que tenemos que transmitir a los jóvenes, es una mayor capacidad de trabajo, una mayor capacidad de estudio, una mayor exigencia y una mayor capacidad de discernir. Este mundo no solamente está globalizado, está esclavizado a lo que se llama la internet y todo lo que va diciendo. Entonces yo por eso es, a veces veo con mucha agrado ver que en las universidades se habla de las artes liberales de la antigüedad, y es así, porque las artes liberales fueron el comienzo de todo un proceso de cambio en el pensamiento, y seguirá siendo eso, ¿no? Entonces, por eso hablo mucho de los jóvenes. Disculpa que está tan larga introducción. No, es importante escuchar, ¿no? De hecho, creo que acá en La Rayuela estamos contentos cuando podemos dar al público no solo música, y no digo como peyorativamente, ¿no? Pero yo creo que sí debe haber contenido, debe haber, es decir, en cualquier género, pero sería más fácil escoger unos 5 temas, ¿no es cierto?, y ponerlos ahí que suenen. Queremos que nuestros oyentes conozcan el pensar de nuestros compositores, de nuestra gente, de nuestros músicos, de nuestros emprendedores, de nuestras mujeres. Así es que, mira, de eso se trata, escucharte. ¿Qué piensas? Gracias, ¿qué sientes? Claro que sí. Esta mañana, amigas, amigos, el maestro Wilson Haro con nosotros, conocido músico. Él viene desde Cotacachi, pero claro, él ha estado acá en Quito muchísimos años, ¿no? Realmente desde bastante joven. El año anterior, hablando de música, Wilson, estuvo acá también nuestro amigo Diego Luzuriaga, y tú hiciste un trabajo formidable, todo el mundo lo ha reconocido, ¿qué diría yo? Esta es una expresión sonora de las más bellas, creo que se han escuchado en estos últimos años, ¿no? Con motivo, precisamente, en Semana Santa fue, recuérdame. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué pasó musicalmente contigo el año anterior? Bueno, fue un año muy especial en mi vida, tengo que decirlo. Este proyecto que fue el primero que hice con Diego, con la Orquesta de Instrumentos Andinos, tengo que decirlo, ahorita ya claro, no puedo decir más, más libertad. Fue casi un proyecto mío en solitario, tengo que decirlo. Mío en solitario es por demostrar que lo vocal sinfónico no es una complejidad de cuánto recurso pones al servicio de esto, sino de la fuerza que tiene para hacerse. Diego hizo esta obra ya hace como unos 15 años, se llamaba La Resurrección en Quito, se llama La Resurrección en Quito, que es una mirada de la historia de Quito por los en el tiempo, desde el periodo preincásico hasta la actualidad. Él se exigió mucho porque faltaban como ciertos episodios históricos ahí, y también me exigí solo porque la versión para esto fue de mi autoría. Pero lo más importante de esto es mostrar que esta obra es una obra sólida, es una obra muy muy didáctica, podría decir, y que nos muestra lo que ha sido Quito y su influencia de los pueblos originarios y de las distintas culturas en Quito. Fue una obra que solo tuvo un concierto con mucha pena tengo que decirlo, porque se hacen cosas para un concierto, no lo entiende, pero es una obra ahí que está, o sea, ojalá se la vuelva a replicar. Con Diego, yo siempre he dicho que el taller de música tuvo una fuerte influencia sobre mí desde muy joven, y me dio mucho gusto hacerlo. Realmente fue un gusto poderla orquestar y poderla entender, poderla montar, poderla dirigir, poder barrer hasta el escenario, colocar los atriles, decir esto así. Eso fue una cosa muy linda de Diego. Creo que es una de las cosas así que me llevo muy en el corazón. Y creo que también lo sintió Diego en ese concierto. Yo creo que es importante conocer a estos músicos que marcan hitos, más que ser famosos, más que ser los músicos más, además, no creo que sea, la fama es muy, es como el aroma a café, digo, muy delicioso en un momento, pero lo que queda es ese aroma en la mente. Y el gusto, ¿no? Wilson, tú decías, y con razón, yo comparto contigo en ese punto, hay un esfuerzo económico, hay un esfuerzo de tiempo, hay un esfuerzo creativo, obviamente hay una pasión creativa, un gusto creativo también, pero ¿por qué realmente obras tan importantes como aquella de la que hablábamos tiene que escucharse una sola vez y se acabó? ¿No será mejor realmente que la mayor parte de la ciudadanía la conozca, la disfrute, ¿no? Conozca quién fue su compositor, quién puso la música, quién puso esto, quién puso lo otro. Es decir, realmente se haga una historia integral de esa obra, ¿no? Realmente no lo entiendo. Esa pregunta, algún momento habría que decirle a la Fundación Teatro Sucre o al municipio de Quito, porque no fue por falta de público, el teatro estuvo lleno. Y realmente, más allá, es una pregunta que en algún momento tendrá que contestar los funcionarios, ¿no? Porque no fue por público, no fue por falta de calidad musical, no fue por entrega. La respuesta me la guardo para ser amo de ese silencio, pero yo creo que la pregunta es a los funcionarios, o sea, nos hablan tanto de calidad, ¿cierto? Hay muchas posiciones en este país, es que la calidad, y que por eso tenemos que traer calidad de afuera. Y yo digo, es que no ha habido procesos aquí musicales, procesos artísticos, procesos en el teatro, procesos en la música, en la danza, en todas las expresiones artísticas y procesos culturales. Entonces, las preguntas, hay muchas preguntas, las respuestas son obvias, pero son esos actores los que tienen que dar estas respuestas. Porque es muy fácil hacer una rendición de cuentas en donde solo habla uno, pero no hay una rendición de cuentas con vedurías, que es donde deberían hablar todos. Entonces, no sé si en este país 120, 150 millones que se invierten en la cultura sean una cosa de no importarme, porque a veces parece eso, ¿no? Pero es más o menos lo que gira alrededor de todo el sistema cultural del país, como alrededor de 100, no estoy segura la cantidad, pongámosle 150, un poco menos, pero yo creo que eso es harta comida para la gente. Yo creo que con eso se sostiene, digo, y tiene que ser así. La gente que vive en este país, y yo soy muy crítico a los fondos concursales, o sea, por ejemplo, no pueden hacer un fondo de $8,000 para vivir un año, o sea, me parece muy caritativo, por decirlo de una palabra, pero yo lo que creo es que todos estos funcionarios deberían decirnos por qué no Ecuador. Y en último, si está tan mal hecho, bueno, ¿qué es lo que falta? Porque faltan recursos para hacer eso. Entonces, claro, sí. Lo que tú me dices es una pregunta con la respuesta más obvia, como digo, pero la respuesta es decirles ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una función? ¿Por qué no esto? ¿Por qué otro sí? ¿Por qué hay lindísimo lo del Festival de las Luces, cierto? Pero ¿por qué no las empresas ecuatorianas? ¿Por qué tiene que ser una empresa francesa, cierto? ¿Por qué no las empresas ecuatorianas? Y todo es de ese estilo, de este estilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué los artistas pagamos tantos tasas, tantos impuestos, tasa a la patente, a las patentes municipales, tasas a todo, tasas por esto, nos cobran por todos, tenemos que estar al día? ¿Y por qué otros, con todos los recursos, se escapa el dinero de este país? O sea, no creo que es un problema de ser de izquierda o de derecha o de centro, de extrema o de cualquier, es un problema de nación. O sea, la plata tiene que irse quedando en este país, y hablo de la plata porque no vivimos de ideales, vivimos de ideales para fortalecernos, pero somos personas de carne y hueso, ¿no? Ahora recibiste tú una condecoración, un reconocimiento por el municipio de Quito. ¿Era una condecoración honorífica o hubo realmente una entrega monetaria a ese reconocimiento? Fue una condecoración honorífica impulsada por muchos actores y colectivos culturales. No fue en ningún momento, tengo que decirlo, de una concejal si lo impulsó, pero no fue que fue una idea desde el municipio, ¿no? Como tal, ya. Sí, entonces fue impulsada en donde también estuvo aquí la radio impulsando esta condecoración, y que a mí me da un gusto que haya sido así, ¿no? Que haya sido así porque es un reconocimiento de la ciudad, estas condecoraciones no vienen, se derogó todo eso hace unos años con la nueva constitución, creo que se derogó estos premios honoríficos, que me parece que uno los necesita, sí, creo que los necesita, que sí. Porque los músicos, los artistas en general, hay algo que no toleramos, y no toleramos el maltrato. Entonces, cuando uno se ha formado en la necesidad, en la urgencia, lo que menos, yo por lo menos no soporto el maltrato, entonces es necesario tener como unas patitas para poder seguir caminando en la vida, ¿no? Claro, para seguir su, porque tampoco es que estos méritos sean muy grandes, ¿no? Es cuando los había, pero necesitamos, por supuesto que sí. No hablo de mí, hablo al decir necesitamos, de donde me incluyo, hablo por muchos otros músicos que de pronto están enfermos, pasan por situaciones muy extremas, algún familiar está con una enfermedad catastrófica y no pueden dedicarse a su profesión. Es necesario rever eso, pero lo veo bien lejano. Para mí es una quimera, ¿no? Bueno, no podemos perder la esperanza, estimado Wilson. Son las 10 de la mañana con 58 minutos. Vamos a escuchar Lamento del Indio. ¿Es una composición tuya? No. ¿De San Juanito? No. ¿Es de Milton? ¿De quién es? Este es el señor, creo que Héctor Abarca se llama. Ya, don Héctor Abarca, sí. ¿Cómo no? Este es un San Juanito, si no me equivoco, este es un San Juanito que yo hice una versión orquestal y ha tenido mucha acogida. Es una versión sinfónica de este antiguo San Juanito de ecuatoriano, muy tradicional. Antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar entonces este San Juanito, ¿no? Con, como dice Wilson, con estos arreglos. Disfrutémoslo, ya volvemos enseguida.

quise tanto. Por eso es que mi cariño ha quedado intacto y me fui tratando. Ya por eso puse algo, me fui despacio y pude haberme regresado y me fui perdiendo. Lo aprendido es lo ganado. Estabas esperando de regreso. 11:15 a.m. Hemos estado en una conversación grata con el maestro Wilson Haro. Son las 11:20 a.m. y pues para finalizar precisamente esta conversación quisiera consultarle al maestro. Está ya creada, digámoslo así, la Estudiantina Nacional. Conozco que esta es una iniciativa tuya, que es una iniciativa y una, ¿qué diría yo?, otra de las pasiones, ¿no? No quedarse quieto, seguir con la música, seguir formando grupos. Y esto es lo uno. Y lo otro, una maravilla de noticia, amigas y amigos, que nosotros desde acá, desde Las Rayuelas, haremos el seguimiento, porque hay un encuentro de jóvenes músicos, ¿no?, en instrumentos de viento. Esto es una maravilla también. Entonces, ¿será que nos cuentas? Vamos por partes. ¿La Estudiantina Nacional, Wilson? ¿Cómo bueno, es esto? Fue un impulso, yo diría una idea, pero realmente los impulsadores somos todos. O sea, impulsadores porque todos le ponemos todo el corazón y las ganas a esto. Julio Andrade, Antonio Silvio, Andrea Cóndor, Jorge Cela y William Jucay. Es un grupo de estudio, estamos en un grupo de estudio de trabajo en donde tenemos como objetivo el desarrollo de los antiguos instrumentos tradicionales, y digo antiguos porque son mucho más que centenarios, ¿no? Uh-huh. Y vigentes porque en muchas festividades del Ecuador se lo mantiene, el bandolín, la bandola ecuatoriana. ¡Uy, qué maravilla! Esos sonidos, esas sonoridades. Sigue siendo vigente, por ejemplo, aquí nomás, en Cayambe, es parte de sus fiestas. En Cuenca hay un movimiento de estudiantinas, y aquí teníamos dos estudiantinas muy, muy aclamadas, la Estudiantina Quito y la Santa Cecilia, dos Entonces nosotros lo que queremos es seguir con esa esos instrumentos, obviamente con otros repertorios, obviamente con otras cosas, ¿no? Yo creo que yo solo fui el que le da, y los impulsadores realmente somos todos. Y además es una estudiantina con cantante, ¿no? Con ¿qué es Andrea? Andrea es la cantante. Entonces estamos impulsando esto despacio, hacemos unos 3-4 conciertos al año, como para ir mostrando nuestro proceso en la interpretación de estos instrumentos. Qué maravilla, ciertamente, es retomar, ¿no?, la memoria un poco como de esas sonoridades con estos instrumentos. Eso es lo uno. Y el otro, el encuentro de jóvenes, si bien es cierto, es para marzo, ¿no?, con oportunidad de Semana Santa, pero pues este es encuentro de jóvenes de música con instrumentos de viento. Lo estás dirigiendo tú. El municipio de Cotacachi, de donde yo soy originario, declaró este año el año de segundo Luis Moreno. Formidable, ¿no? Y como una vez se queda sin trabajo, me tocó ingeniarme algo que es una realidad. La banda sinfónica es una de las agrupaciones de mayor desarrollo en los últimos tiempos en el mundo. Entonces yo le propuse hacer un encuentro donde sean músicos solo en instrumentos de viento, con capacitación, con preparación de un repertorio y con dos conciertos donde obviamente se va a tocar la música de segundo Luis Moreno y música universal. Estamos dando por todo el país, de institución en institución, convocando este encuentro. ¡Qué bien! Es para jóvenes, es entre los 18 y 30 años. Importantísimo, entonces, me parece. Esto se va a dar en Cotacachi, estoy componiendo para eso. ¡Qué lindo! Estoy en eso, y esta es una cosa que se va a dar en Semana Santa. Eso es el 25 al 31, plena Semana Santa en Ecuador y en el mundo, sobre todo un feriado muy grande en Imamura, por eso se lo está haciendo ahí. Esto es, es impulsando la necesidad de que en el norte del país haya una escuela de formación superior en música y sobre todo en instrumentos de viento, que es como una tradición la banda. Claro. Como digo, ahora ya es la banda sinfónica la institución universal en el mundo, ¿no? Felicitaciones, Wilson, realmente esta es una idea importante, es una idea que trasciende sin duda alguna, ¿no? Y nosotros queremos públicamente decirles que queremos ser parte de esta convocatoria, de este anunciar, de este difundir este evento, y pues aquí estamos. Aquí estamos a la orden. Vamos a molestar mucho a la radio. No es molestia, es un gusto enorme. Como decía, había que hacer un programa especial, claro, sobre segundo Luis Moreno, invitando a algunos actores históricos, pero hacer mostrar la música que poco se conoce, que yo tengo alguna que otra grabación, pero es como hablar de este personaje icónico en la música del Ecuador, ¿no? Así es. Entonces, ya voy a hacer la propuesta. ¡Qué bien! Me parece formidable. Wilson, mil gracias siempre a tu tiempo, gracias a tu disposición y claro, conversar contigo siempre es grato, es un honor. Gracias por la música, gracias por esa condecoración que creo que abarca, que nos cobija a muchísimas personas, ¿no? A muchísimas personas que seguimos en la esperanza realmente de nuevos días para el arte, para la música de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Bachita, y gracias a los oyentes también por soportarme. Me dan el micrófono, me dan chance de hablar, yo sí me dan gusto hablar, pero te agradezco mucho por ese espacio, porque creo que esta radio es como nuestra casa de los músicos. Yo digo que más que ser un espacio de la función pública en la cultura, creo que es la casa de muchos músicos, artistas también. Y por eso te agradecemos por permitirnos hablar, aunque me demoré 8 días en llegar. Nos alegra que así sea. Wilson, un abrazo grande para ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos con música, aquí en La Rayuela. Ni lo que

tiene sed el blanco, podría dispararme y acabar con todo aquí. Pero tú podrás decirme o no decirme nada, tú tienes el derecho de no usar ni una palabra, porque esto solo es mío. Podrías irte ahora, después de lo que he dicho, el resto ya no cambia. En mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía, me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía, y aunque parezca una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando que te diría. Luego me encierro en mi cuarto, pienso que estoy delirando, nuestros encuentros de amor yo me paso inventando. Luego me abrazo a mi almohada, la aprieto y no duermo de rabia, de imaginar que es a otro a quien das tu calor. Mientras yo pienso en ti, llevo en mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía, me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía, yo que parto una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando que te diría. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, amigos, retornamos ya a La Rayuela. 11:35 a.m. Está con nosotros Estefano Lobato. Bueno, Estefano es un músico quiteño, pero desde hace 7 años pues partió hasta Brasil, donde estudia hasta ahora, y está acá en nuestro país como un tiempo de vacaciones, pero viene con buenas noticias, ¿no? La Fundación Filarmónica Casa de la Música precisamente anuncia este quinto encuentro de música brasileña, Choros y Algo Más se llama, así se llama este encuentro. Bienvenido, Estefano. Gracias. Un placer recibirte acá en La Rayuela. Este concierto será en la Casa de la Música, en la Sala de Conciertos Intermedia, el 18 de enero, a las 20 horas, ¿no? Sí. Bueno, todas y todos invitados, pero vamos a hablar un poquito más con Estefano, que él nos cuente algunas cosas. Claro. Nuevamente, bienvenido, gracias por estar acá. Coméntanos un poquito, bueno, Tienes una herencia musical desde tu padre, que es el maestro Gustavo Lobato. Pero cuéntanos un poquito, para hacer una pequeña historia de vida tuya. ¿A qué momento tú decides? Ya habías estudiado aquí en Quito, sí, música. Sí. ¿Y a qué momento decides? Me voy a Brasil. ¿Y por qué a Brasil, no? Ya. Cuéntanos. Buenos días. A ver, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Yo estudié aquí en el Conservatorio Nacional de Música. Previamente... había estudiado, si se puede decir estudiado, en un grupo más informal, digamos, de percusión que se llama Tambores y Otros Demonios. Y bueno, esas dos fueron mis escuelas. Y a los 20 años, ahora tengo 27, hace 7 años me fui por una cuestión de que el Brasil me parece que es un país muy desenvuelto en la parte cultural, en la parte musical. No que aquí no seamos, pero se pueden aprender bastantes cosas de los países que nos rodean en América del Sur. Y sobre todo en la percusión, así como Cuba, así como otros países, es un gran referente de la percusión en América Latina, digamos. Y como percusionista estaba entre Cuba y Brasil, y fui a Brasil también por una razón más, que es un país que la educación es pública y gratuita a un alto nivel. Entonces el conservatorio y las universidades allá son todas públicas y son los que mejor nivel tienen, más alto nivel tienen, en contraposición a lo privado, digamos. Y eso me llama mucho la atención. Y bueno, por eso estoy allá desde hace tanto tiempo, ya finalizando. Y bueno, has tenido oportunidad obviamente de compartir espacios con músicos ecuatorianos, supongo, antes de estas vacaciones o... Sí, en Brasil no tanto, pero siempre que vengo intento tener un acercamiento a la música ecuatoriana. De hecho, también tengo proyectos paralelos a esto de la música brasilera. Tengo proyectos con ritmos como la bomba del Chota, el candombe, que es uruguayo, gente que está por ese tipo de ritmos, que se está moviendo en ese tipo de ritmos aquí en Quito, con músicos quiteños, músicos argentinos también, etcétera. ¿Cómo es el diálogo musical, no? ¿Qué sientes tú? Con claro, es decir, ahora cuando te encuentras con otros músicos ecuatorianos, en fin, hay una comunicación como fluida musicalmente hablando. Hay, sobre todo, por ejemplo, en este proyecto con mi papá, con Horacio Valdivieso también, que es ecuatoriano, y Donald Regnier, él es francés, pero son gente que conoce muy bien varios estilos de música, ¿no? Y sobre todo esto de la música popular, que es como, no es un solo lenguaje, y abarca varias cosas, entre lo brasilero, lo ecuatoriano, lo colombiano, son ritmos... Sí, son diferentes, pero tienen una raíz muy parecida, que es la raíz africana, indígena y española, digamos, o europea. ¿Cuál es tu fuerte, ser instrumentista, ser compositor? Creo que ser instrumentista. Me gusta mucho tocar los tambores, la batería, todo lo que tenga que ver con percusión. Con percusión. Sí, es muy extenso. Sí, en realidad son varios instrumentos, ¿no? Porque la percusión no es solo uno tampoco. Claro. Entonces, eso es lo que le hace tan maravilloso y tan variado. Y cada país tiene su instrumento de percusión, y eso es lo lindo de aprender la percusión en sí, ¿no? Pero aparte de eso, que es lo fuerte, ¿tal vez interpretas otro instrumento o no? No, un poco aprendí a tocar la guitarra para guiarme en las cuestiones armónicas, melódicas, que no todo es ritmo, ¿no? En la música. Entonces, la guitarra creo que sería un segundo instrumento, por decir. Qué bien. Hablemos de este concierto. Este claro. Sería ya el quinto encuentro de música brasileña. Siempre con reunidos sí. Estos personajes viendo la música. Ajá, este cuarteto tenemos hace ya 5 años y nos reunimos una vez al año, que es la vez que yo vuelvo al Ecuador de vacaciones, en esta época, justamente en enero. Y hemos hecho música latinoamericana en otros encuentros también, aparte de música brasilera, pero... En los últimos años ya nos concentramos solo en lo que es música brasilera, y más específicamente en los choros, que es un género muy autóctono de allá de Brasil. ¿Cómo es un choro? ¿Qué tiempo tiene un poquito? Háblanos un poquito. ¿A qué se parece, por ejemplo, de nuestros ritmos, de nuestros géneros ecuatorianos? Hay una diferencia un poco grande, pero digamos, es un choro significa, en español significaría llanto, choro de llorar. De llorar. Entonces viene de ahí de como un lamento, pero es un lamento movido. El choro es una mezcla de los ritmos europeos, como la polca, por ejemplo, y con los ritmos africanos también, los batuques que ellos llaman, ¿no? De tocar los tambores, y por eso hay un pandeiro, que es un instrumento de percusión bien particular, y a veces son muy rápidos, a veces son muy lentos, pero parte de ese principio de que es un lamento, ¿no? Es un choro, y no se parece mucho a nuestros ritmos, musicalmente hablando. En el Ecuador hay muchos ritmos ternarios, de compás ternario, y en cambio en el Brasil son más binarios. El sanjuanito, el andarele serían ritmos binarios del Ecuador, ¿no? Pero el resto son totalmente diferentes, ¿no? Ahora que hablas, dentro de la percusión no hay solamente el tambor, tú mismo lo has dicho, hay una diversidad de instrumentos. Y yo siempre tenía una curiosidad y sé que tú me la vas a ayudar a entender un poco más. En algún momento tuve la oportunidad de escuchar solamente percusiones. Uh-huh. Pero llegó como que te diré unos 3, 4, 5 minutos, no más de 5 minutos. Y tuve la necesidad de salir del espacio aquel, del sitio, porque me faltaba como un poco la respiración. Era una cosa súper fuerte, ¿eh? Es como una cosa así de angustia, yo no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen estos? ¿Qué tienen estos instrumentos? Que tienen la percusión. Que tienen la percusión que te puede elevar, te cambia tu nivel de respiración, de todo, la verdad. Bueno, lo que yo creo es que, y también he estado en situaciones como las que tú has estado, viendo solo tambores, por ejemplo, en una escuela de samba, en los desfiles de carnaval que se ve en la televisión, o en el desfile de tambores de candombe, que son varios tambores desfilando por una calle en Montevideo, una calle chiquita como las del centro aquí, ¿no? Yo creo que como el sonido es vibración, justamente, y no es una vibración específica de una nota, siempre eso ya se le da con cada instrumento, ¿no? Pero los tambores tienen eso, de crear vibraciones a través del aire, y tantos tambores como que nos sobreacogen, nos llenan el espacio con esa vibración. Yo he sentido eso, retumbar calles, retumbar paredes, y eso como que a uno le transporta o le puede llevar a otros espacios. Y yo creo que por eso, por la fuerza. Y también los tambores representan mucha ancestralidad, creo yo, en el ser humano, porque así nos comunicábamos hace muchos millones de años. El tambor era una forma de hacer sonidos, de comunicar mediante el tambor. Entonces, tal vez por eso también nos ligamos tanto a eso. Y dentro de los instrumentos también, podríamos decir que todo lo que es percusión en general ha sido un poco lo más cercano a lo espiritual también, a la plegaria, ¿no? Uh-huh. La voz y la percusión, claro. Sobre todo, sí. Al llamado también, al llamado al otro, a la convocatoria, sí. Exactamente, ¿no? Exactamente. Los tambores cumplen esa función de formidable. Convocar. Esta mañana está con nosotros Estefano Lobato, músico quiteño, que se encuentra acá en nuestra capital, en Quito, para ser parte, ¿no?, de este quinto encuentro de música brasileña, Choros, así se pronuncia, y algo más. Esto será en la Casa de la Música, en la Sala de Conciertos Intermedia, el 18 de enero, a las 20 horas, un valor de $10. Vamos a estar pendientes, Estefano, de tus próximos proyectos y, por gracias. Supuesto, esta es tu casa, bienvenido siempre. Gracias. Gracias a la Casa de la Música por abrir sus espacios para este tipo de propuestas y todos invitadísimos. Gracias. Así es que, amigos, un abrazo de Estefano. Y claro que sí, vamos a estar atentos al próximo año a ver qué sigue pasando con tu música, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. A ti, mil gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la música y retornamos con los últimos minutos de La Rayuela. Creo en espejo.